puedo olvidarte y te llamaré, te lo prometí. Una noche fue cuando nos conocimos, solo al cine te pude invitar. Para ti, María, la merced. Aquel, no vuelvo a encontrarte. ¿Qué es lo que pasó? No puedo entender. Las horas pasan y me vuelvo loco. Más tiempo no hay, hoy te buscaré. Ay, ay, ay, la pinta mía. Cerca, muy cerca de ti. Tengo que encontrarte. Tienes que estar allí, cerca, muy cerca de ti. Y si no te encuentro, mañana volveré. Benditos para toda la familia. No puedo olvidarte y te llamaré, te lo prometí. Una noche fue cuando nos conocimos, solo al cine te pude invitar. Tengo que encontrarte, tienes que salir, cerca, muy cerca de ti. Y si no te encuentro, mañana volveré.